sabe un mañanero la cara de mi gitana, que un clave en un mañanero cuando asoman a la ventana. Ay, que yo del aire siento celo cuando asoman a la ventana. Ay, que yo del aire siento celo. Son perdido por ti mi rosa temprana. Tengo el corazón perdido, un día mudo y mañana. Yo entré en tu jardín florido, un día mudo y mañana. Que yo entré en tu jardín, ay, jardín florido. Cuando mueve la risa, ay, tu negro pelo, te digo muy bajito, ay, cuánto te quiero. La niña de hey, mi amor, ay, tiene celo infundado. La niña de hey, mi amor, ay, porque yo me que su color, ay, le ha robado, porque acaricio la flor, que su color, ay, le ha robado, gatitana bonita, ay, flor de canela, como yo te estoy queriendo, ay, no hay quien te quiera, no tengas celo, niña, ay, del alma mía, bien sabe que tú eres, ay, mi alma y mía.